Sección 74 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 6, capítulo 13. Gana el Inca las provincias rebeldes con hambre y astucia militar. El general Cápac Yupanqui no recibió alteración alguna con la soberbia y desvergonzada respuesta de los enemigos, porque como magnánimo iba apercebido para recibir con un mismo ánimo las buenas y malas palabras y también los sucesos. Mas no por eso dejó de apercebir su gente, y sabiendo que los contrarios se retiraban a sus plazas fuertes, dividió su ejército en 4/3 de a 10,000 hombres, y a cada tercio encaminó a las fortalezas que más cerca les caían, con apercebimiento que no llegasen con los enemigos a rompimiento, sino que les aprestasen con el cerco y con la hambre hasta que se rindiesen. Y él se quedó a la mira con el príncipe, su sobrino, para socorrer donde fuese menester. Y porque no faltasen los bastimentos, por haberlos alzado los enemigos, para si durase mucho la guerra, envió a mandar a las provincias comarcanas del Inca, su hermano, le acudiesen con doblada provisión de la ordinaria. Con estas prevenciones esperó el Inca Cápac Yupanqui la guerra, la cual se encendió cruelísima, con mucha mortandad de ambas partes, porque los enemigos, con gran pertinacia, defendían los caminos y lugares fuertes, de donde, viendo que los incas no los acometían, salían a ellos y peleaban con rabia de desesperados, metiéndose por las armas de sus contrarios, y cada provincia de las tres en competencia de las otras hacía cuanto podía por mostrar mayor ánimo y valor que las demás por aventajarse de ellas. Los incas no hacían más que resistirles y esperar a que la hambre y las demás incomodidades de la guerra los rindiesen, y cuando por los campos y por los pueblos desamparados hallaban las mujeres y hijos de los enemigos, que los habían dejado por no haber podido llevarlos todos consigo, los regalaban y acariciaban, y les daban de comer, y recogiendo los más que podían, los encaminaban a que se fuesen con sus padres y con sus maridos, para que viesen que no iban a cautivarlos, sino a mejorarlos de ley y costumbres. También lo hacían con astucia militar, porque tuviesen los enemigos más que mantener, más que guardar y cuidar, y que no estuviesen tan libres como lo estaban sin mujeres y hijos para hacer la guerra sin estorbos. Y también para que la hambre y la aflicción de los hijos les afligiese más que la propia, y el llanto de las mujeres enterneciese a los varones y les hiciese perder el ánimo y la ferocidad para que se rindiesen más ahína. Los contrarios no dejaban de reconocer los beneficios que se hacían a sus mujeres y hijos, mas la obstinación y pertinacia que tenían era tanta que no daban lugar al agradecimiento, antes parecían que los mismos beneficios los endurecía más. Así porfiaron en la guerra los unos y los otros 5 o 6 meses, hasta que se empezó a sentir la hambre y la mortandad de la gente más flaca, que eran los niños y las mujeres más delicadas, y creciendo más y más estos males, forzaron a los varones a lo que pensaban que no les forzara la propia muerte, y así de común consentimiento de capitanes y soldados, cada cual en las fortalezas donde estaban, eligieron embajadores que con toda humildad fuesen a los incas y les pidiesen perdón de lo pasado y ofreciesen la obediencia y vasallaje en lo por venir. Los incas los recibieron con la clemencia acostumbrada y con las más blandas palabras que supieron decir, les amonestaron que se volviesen a sus pueblos y casas y procurasen ser buenos vasallos para merecer los beneficios del Inca y tenerle por señor, y que todo lo pasado se les perdonaba sin acordarse más de ello. Los embajadores volvieron muy contentos a los suyos de la buena negociación de su embajada, y sabida la respuesta de los incas, hubieron mucho regocijo y conforme al mandato de ellos, se volvieron a sus pueblos, en los cuales los acariciaron y proveyeron de lo necesario. Y fue bien menester el doblado bastimento que al principio de esta guerra el Inca Cápac Yupanqui mandó pedir a los suyos para con él proveer a los enemigos rendidos que lo pasaran mal aquel primer año, porque por causa de la guerra se habían perdido todos los sembrados. Con la comida les proveyeron los ministros necesarios para el gobierno de la justicia y de la hacienda y para la enseñanza de su idolatría. Capítulo 14. Del buen curaca Huamachuku y cómo se redujo. El Inca pasó adelante en su conquista, llegó a los confines de la gran provincia llamada Huamachuku, donde había un gran señor del mismo nombre, tenido por hombre de mucho juicio y prudencia, al cual envió los requerimientos y protestaciones acostumbradas, ofreciéndole paz y amistad y mejoría de religión, leyes y costumbres. Porque es verdad que aquella nación las tenía bárbaras y crueles, y en su idolatría y sacrificios eran barbarísimos, porque adoraban piedras, las que hallaban por los ríos o arroyos, de diversos colores, como el jaspe, que les parecía que no podían juntarse diferentes colores en una piedra, sino por gran deidad que en ella hubiese, y con esta bobería las tenían en sus casas por ídolos, honrándolas como a dioses. Sus sacrificios eran de carne y sangre humana. No tenían pueblos poblados, vivían por los campos en chozas derramadas sin orden ni concierto, andaban como bestias. Todo lo cual deseaba remediar el buen Huamachuku, mas no osaba intentarlo porque no le matasen los suyos, diciendo que pues alteraba su vida, menospreciaba la religión y la manera de vivir de sus antepasados, y este miedo le tenía reprimido en sus buenos deseos, y así recibió mucho contento con el mensaje del Inca. Y usando de su buen juicio, respondió que holgaba mucho que el imperio del Inca y sus banderas hubiesen llegado a los confines de su tierra, que por las nuevas buenas que había oído de su religión y buen gobierno, había años que lo deseaba por su rey y señor, que por las provincias de enemigos que había en medio y por no desamparar sus tierras, no había salido de ellas a buscarle para darle la obediencia y adorarle por hijo del sol, y que ahora que sus deseos se habían cumplido, lo recibía con todo el buen ánimo y deseo que había tenido de ser su vasallo, que le suplicaba lo recibiese con el mismo ánimo que él se ofrecía, y en él y en sus vasallos hiciese los beneficios que en los demás indios había hecho. Con la buena respuesta del gran Huamachuku, entró el príncipe Inca Yupanqui y el general su tío en sus tierras. El curaca salió a recibirlos con dádivas y presentes de todo lo que había en su estado y puesto delante de ellos los adoró con toda reverencia. El general lo recibió con mucha afabilidad y en nombre del Inca, su hermano, le rindió las gracias de su amor y buena voluntad y el príncipe le mandó dar mucha ropa de vestir de la de su padre, así para el curaca como para sus deudos y los principales y nobles de su tierra. Sin esta merced, que los indios estimaron en mucho, les dieron gracias y privilegios de mucha favor y honra por el amor que mostraron al servicio del Inca. Y es así que el Inca Pachacútec, y después los que le sucedieron, hicieron siempre mucho caudal y estima de este Huamachuku y de sus descendientes, y ennoblecieron grandemente su provincia por haberse sujetado a su imperio de la manera que se ha dicho. Acabadas las fiestas que se hicieron, por haber recibido al Inca por señor, el gran curaca Huamachuku habló al capitán general diciendo que le suplicaba mandase reducir con brevedad aquella manera de pueblos de su estado a otra mejor forma y mejorase su idolatría, leyes y costumbres, que bien entendían que las que sus antepasados les habían dejado eran bestiales, dignas de risa, por lo cual él había deseado mejorarlas, mas que no había osado, porque los suyos no lo matasen por menospreciador de la ley de sus antecesores, que como brutos se contentaban con lo que sus mayores les dejaron. Empero que ya que su buena dicha le había llevado incas hijos del sol a su tierra, le suplicaba se la mejorase en todo, pues eran sus vasallos. El Inca holgó de haberle oído y mandó que las cacerías y chozas derramadas por los campos se redujesen a pueblos de calles y vecindad, en los mejores sitios que para ellos se hallasen. Mandó a pregonar que no tuviesen a otro dios sino al sol y que echasen en las calles las piedras pintadas que en sus casas tenían por ídolos, que más eran para que los muchachos jugasen con ellas que no para que los hombres las adorasen. y que guardasen y cumpliesen las leyes y ordenanzas de los incas, para cuya enseñanza mandó señalar hombres que asistiesen en cada pueblo como maestros en su ley. Fin de la sección 74.